aguanto. Tal vez que sí, tal vez que no, y no dices cuándo. No seas ingrata, no me tengas esperando. Dime de luego para ya no estar sufriendo. Y lo que se vaya a hacer, que se vaya haciendo. Por Dios te pido que te vayas decidiendo. Y desde ahorita poder irnos entendiendo. De esta manera nomás me tienes dudando. Tal vez que sí, tal vez que no, y no dices cuándo. Tal vez que sí, sí, sí, tal vez que no, no, no. Mi corazón ya lo traes loco de pensar. Tal vez que sí, sí, sí, tal vez que no, no, no. Con esta duda mi vida vas a matar. Que yo te quiero, pero adorarte es imposible, ya no puedo. Lo que quiero es que me vayas desengañando. Tal vez que sí, tal vez que no, y no dices cuándo. Por Dios te pido que te vayas decidiendo. Y desde ahorita poder irnos entendiendo. De esta manera nomás me tienes dudando. Cuando. Tal vez que sí, sí, sí, tal vez que no, no, no. Mi corazón ya lo traes loco de pensar. Tal vez que sí, sí, sí, tal vez que no, no, no. Con esta duda mi vida vas a matar.